Tan profundo es esto que no me despierto, no, no. Nuestra historia nos ha llevado a esto. Cada cual por su lado y se acaba el cuento. Pero en un sueño volví a escuchar cuando dijimos ya no va más. Y si te digo que no me afecta, eso no es cierto. Aunque no estemos, recuerdo aquel perfume en tu cuerpo. Y hay tantas cosas que hemos vivido, no me arrepiento. Saquemos.